limpiando las cenizas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco puede reír. Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó, cuando se fue la luz. Como se va la tarde, allí muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en la mascarada porque se fue el amor. Pero me voy de aquí, sí, me voy de aquí. Te dejo mi canción. No podré llorar, no podré llorar, tampoco puede reír, tampoco puede reír. Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó, lo nuestro terminó. Cuando se fue la luz, cuando se fue la luz. Como se va la tarde, allí muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en la mascarada porque se fue el amor. Pero me voy de aquí.